viernes 18 de diciembre. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de tu nacimiento, porque tu hijo va a ser grande ante el Señor y estará lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Lucas 1, versículos 14 y 15. La noticia de la gestación de una nueva criatura nos llena de alegría. La llegada de un niño nos acerca a Dios porque nos hace partícipes de su obra creadora. Dios nos delega el poder de crear vida. Al ser padres y madres, nos es confiada esa criatura. Las primeras vivencias de ese ser son nuestra responsabilidad. Dependerá totalmente de nosotros los primeros años. Que no tenga frío, que esté bien alimentado, calmado cuando esté asustado. Es una responsabilidad inmensa. Sin embargo, en muchos casos son satisfechas las necesidades materiales de un niño sin tener en cuenta que lo espiritual es igualmente importante. Alimentar su creatividad, que reconozca y exprese sus sentimientos, que deje volar su imaginación, que esté rodeado de afectos. Pocas veces es preocupación de los padres la relación de ese niño con Dios. Lo que el ángel le dice a Zacarías acerca del hijo que iba a tener con su esposa Elizabeth es que ese hijo tendría un vínculo muy especial con Dios. Ese hijo fue Juan, llamado el Bautista, y los evangelios nos cuentan de su misión tan particular y especial: anunciar a Jesús, el Hijo de Dios. También nos cuenta del aspecto y la manera de vivir tan particular de Juan. Hoy diríamos que es un raro, sin embargo, él preparó el camino al Hijo de Dios y a esa tarea dedicó su vida. Dios estuvo con él desde antes de nacer. Una reflexión de Beatriz Mónica Gunzelmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.